razón. Al amar es la experiencia, al amar es la conciencia de un pueblo en revolución. Al amar, arcoíris frente al mar. Al amar, arcoíris frente al mar. Al amar es el sentir, es el canto y la poesía de un pueblo con alegría, construyendo el porvenir. Al amar, al amar, alto y frente al mar. Al amar, al amar, alto y frente al mar. Al amar es el crisol del esfuerzo alegre y diario, arco iris proletario, iluminado de sol. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar es el cantar de una guitarra sonora, al amar es una aurora que despierta frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Es cantar, afino la melodía y canto con alegría la realidad de al amar. Al amar, al amar, alto y frente al mar. Al amar, al amar, alto y frente al mar. Ustedes saben, como todo el mundo, qué enorme cantidad de problemas hay entre los imperialistas yanquis y nosotros, los cubanos. Problemas que buscan ellos. Nosotros no queremos problemas con ellos. Queremos simplemente que nos dejen trabajar en paz para construir la vida que queremos. Que es además un asunto nuestro, ¿no? Pero bueno, estos son así, además no les da vergüenza, ¿no? Qué sé yo, el pueblo, el país capitalista más poderoso del mundo contra una pequeña islita, qué sé yo. No les da vergüenza. En 18 años de revolución hemos avanzado mucho. Pero bien hubiéramos podido avanzar el doble. Pero ¿qué pasa? Es que trabajamos con una mano solamente, porque en la otra mano tenemos el arma. Un arma que no es para agredir a nadie, ¿eh? Es simplemente para defendernos de las agresiones. Peleas, no queremos peleas con nadie, pero tampoco la tenemos. Y entonces, bueno, dentro de toda esta serie de miserias y de cosas de los imperialistas, pues hay una disparidad de criterios. A estos señores no les gusta el socialismo, pero a nosotros sí. ¿Y qué pasa? Que somos unos vecinos muy cercanos, ¿no? Tan cercanos que si a ellos se les ocurre estirar un brazo así, nos alcanzan. Pero claro, como la distancia es la misma y el brazo nuestro es largo también, si lo estiramos nosotros, los alcanzamos a ellos. No quepa la menor duda de eso. Pero bueno, ante este fenómeno, este problema de que a ellos no les gusta el socialismo y a nosotros sí, qué sé yo, pues pensamos que una posible solución estaría en lo que se plantea en esta canción.